Qué tranquilo, ¿qué es todo esto? Está todo mojado. Se cayó la planta. ¿Qué? Que anoche se cayó la planta, se rompió. Y bueno, se volcó todo y... ¿Cómo se cayó? ¿De la nada? ¿Eh? No. Usted se había quedado dormido. Y yo no me podía dormir y la quise agarrar. ¿Y quién te dio permiso? ¿Quién mierda te dijo que podías agarrar mis cosas? No, ven, sí, ya sé, me equivoqué, perdón. Es que no sabía qué hacer y la traté... Sos un hijo de puta, dámela. ¿Qué? No. Dame la carta. ¿Qué carta? La carta que guardé acá. Pero si yo no quería la carta. Ah, qué piola que sos. La leíste, la dejaste acá bien prolijita, así no me daba cuenta. No, nada que ver. Está pensando cualquier cosa, ¿eh? Pero ¿por qué no te metes en tus cosas? Yo sabía que era mala idea tenerte acá. Pero le estoy diciendo en serio, yo no sabía que estaba ahí. Sí que sabía, si me viste guardarla. Pero no me di cuenta, no leí la carta. Ah, no. No, le juro que no. Entonces decime la verdad. ¿Qué? Ay, mi cabeza. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No, deja nada, no. ¿Y acá estás en la ciudad de Buenos Aires? Que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Y seguimos en Ofrendas Urbanas 21-22, 23-24, 25-26. Y lo que estábamos escuchando es un fragmento de la obra teatral Zona de Humo. Y quienes nos visitan hoy... Emiliano Pandelo. Gabriel Urbani. Bienvenidos. Hola. Bueno, ¿cómo están, chicos? Muy bien. ¿Cómo está yendo con la obra? Re bien, la verdad que venimos bien, estábamos contentos. ¿Hace cuánto empezaron? El 28 de febrero. Ah, no sabía la fecha, sé que andábamos... Bueno, este año. Sí, este año. El 28 de febrero, todos los viernes, y nada. Seguimos. Es verdad, 28 de febrero, una fecha... Sí, estoy diciendo la verdad. Sí, está bien. No me acordaba, pero era una fecha... Tanta fama mentirosa. No. Bueno, ¿ustedes cómo... la obra cómo se armó? ¿Ya estaba el texto escrito por la autora? Sí. ¿Los convocó a ustedes? ¿Ya trabajaron previamente? Sí, todo eso en ese orden. ¿Todo en ese orden? Sí. O sea, adiviné todo el instante. La obra la escribió ella en un taller que hizo con Marcelo Bertuccio, porque uno de los actores... Ella es... Verónica McLaughlin, la directora. A mí no me sale pronunciarlo también como ellos. Sí, como yo. McLaughlin. Sí, pero no me sale. Es complicado. Por eso no la quería nombrar. Vero, ahí está. Claro. Ella la escribió en un taller que hizo con Marcelo Bertuccio, que es uno de los actores. Que además es un maestro de dramaturgia, sí. Dramaturgo, ¿no, Marcelo? Y la hizo en ese marco, después la montó y acá estamos nosotros. Y yo... les cuento a la gente que por ahí no fue a verla todavía y a Paul, que vos llegás a estar en el Teatro del Pueblo. Sí, sí. Y está como en un segundo subsuelo la obra. Sí, bien. Que ya te va introduciendo a un clima que está bastante acorde con la obra. De hecho, el subte, si escuchás bien, pasa por al lado. Bueno, uno lo escucha. Estaba bueno eso. Se escuchaba el subte y otros ruidos que no sé qué eran, que te... No sé, a mí me da la impresión de como que estaba en un gran penal. Sí, estaba en un lugar inmenso. Fue adrede, ¿no? En realidad fue adaptarse a las circunstancias. ¿Cómo manejan el tema del oxígeno? Y respiramos una bocanada profunda antes de meternos al teatro y ahí aguantamos la respiración hasta el final, básicamente. Hay tubos de oxígeno para todos los espectadores. Y o abanicos. O abanicos. Sí, sí. No, ahí. No lo digan así porque no vale. Bueno, sí, chiste. No, vayan, hay salidas, está sí, todo, sí, no se preocupen. No, hay salida de emergencia, un teatro estoy con toda la red. Con toda la parafernalia para la seguridad del espectador. Sí. Y ¿por qué Zona de Humo? No sé si ustedes lo saben, supongo que sí, porque están ahí. No, porque explicar bien que conoce, miente, porque yo no sé si es por el cigarrillo, porque si es esa especie de limbo que no... Sí, creo que hay sí, uno de los personajes que llega y se va a ir, entonces como que no sabe muy bien cuál va a ser su futuro. Bueno, hay algo que es dentro del título de la Zona de Humo, que es visible, que es que estos personajes... tienen algo que fuman, ¿no? Sí. Yo soy el muchacho que llega por primera vez a esa celda y hay otro señor ahí que estuvo solo todo ese tiempo y un par de charlas son fumando. Entonces hay como un poco de humo No mucho, para los espectadores. No muy sé. Poco, de hecho. De hecho, es un tema el cigarrillo en los teatros. Este teatro nos permite, claro, todo un tema. Sí. Al igual es que no dejan. No, necesitas un bombero. Tenés que tener un bombero. En teatro oficial tiene que haber un bombero si te prendés un cigarrillo. Una vez yo fui a tocar un lugar y acompañando a un artista en un teatro, el Teatro de la Plata, un teatro grande. El Argentino de la Plata. Argentino de la Plata. Y el artista en cuestión, que no lo voy a mencionar, prendió, estábamos en la prueba de sonido y prendió un pucho y apareció un bombero al lado. ¿Viste? ¿Viste? ¿No lo apagó? Para que veas que no es mentira. Bueno, acá no tenemos bombero, pero tenemos un guarda de seguridad. Sí, con un balde con agua por cualquier cosa y mata fuego. Bueno, esto. Estoy ignífugo, es ficción. Y bueno, por un lado eso del humo, y por el otro hay toda una cuestión de la memoria de uno de los personajes, que es el señor. El señor mayor. Que no sabe muy bien por qué está ahí. No se acuerda. Sí. Entonces es como una zona también como también de humo, hace más mental sería. Claro. Y bueno, después hay algo que se genera en la obra que es como una zona un tanto difusa. Nebulosa. Claro. Y a eso también hace referencia a la zona de humo. Sí. Entonces nos cerró muy bien el título. Por ahí fue de llave, casualidad. Sí. Bueno, les comentamos, sin contar la historia, que la historia transcurre en un penal, una celda. Una celda. Y el personaje de Emiliano llega a la celda esta, como no hay otro lugar donde alojarlo, tiene que compartir a la fuerza la celda con otro preso que ya está ahí. Pero está diciendo sin contar la historia, está contando la historia. Pero no, pero esa es la ilusión. Está muy bien. Yo que no sé, ya sé todo. Lo único que nunca se dice es que es un penal. Eso fue parte dentro de tu imaginación. Ah, claro. Pero eso es como... Sí, algunos ven un loquero. Sí. Es un lugar de encierro. Es otra zona de humo. Yo lo sentí como que era una cárcel. Sí, por eso en realidad, por más que él a veces dice el poli, nunca se refiere al que cuida como policía. Es un guarda. De hecho, la camisa de él dice guardia, sí. Pero la I es como que se le borró. Entonces la I está zona de humo otra vez y se lee guarda. Entonces yo lo llamo guarda todo el tiempo. Entonces está más relacionado por ahí con que es un internado y no una... Eso queda a consumo. Sí. Eso queda, sí, a criterio del espectador. Y consumidor. A Vera le interesaba la cuestión del encierro. El lugar era anecdótico. Y por eso después lo dejó en esa cosa que lo completa el espectador. En este caso vos que viste un penal, perfectamente. Vale, el penal. Es una de las opciones del penal. Es una opción, pero nunca se dice. Por eso es muy gracioso cuando alguien te dice, porque dicen cuando cómo fue que entraste acá a la cárcel, y nunca se dice ese texto, pero hay gente que lo escucha. Muy bueno. Pero bueno, son cosas de paso. Bueno, los vamos a invitar a ir a una tanda. Dale, y después volvemos, contamos un poquito más de la obra y nos van a dejar su ofrenda, ¿verdad? Claro, sí. Menos mal, ¿no? Vamos a la tanda. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Ofrendas Urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿eh? Y seguimos en Ofrendas Urbanas, acercándonos de a poquito hacia el final, siendo las 21:34, nos encontramos con la gente de Zona de Humo. Nos acompañan Emiliano Pandelo, Gabriel Urbani. Muy bien. Presente. Bueno, ¿por dónde andábamos? No, quizás no hablamos sobre el tema principal al que se refiere la obra. Entonces, le podríamos decir a ellos que lo digan, cuál es sobre, más allá del humo. Por favor. ¿Qué es la soledad? La soledad, sí, habla mucho de la soledad de este personaje, es el hombre que está en esta celda, que evidentemente está hace mucho tiempo solo, ya tiene sus rutinas ahí de leer su libro, de regar su planta. Fumar su cigarrillo, y le cae este pibe, porque no había lugar, y lo empieza como a molestar un poco. Y algo de los tres personajes, tanto el guardia como los otros dos, tienen una soledad importante. El guardia, de hecho, está... Sí. Está bastante solo. Está bastante solo. Imagino que debe suceder así en, todo, en todas las situaciones carcelarias. O a mí la idea que, o la imagen que tengo así del que tiene que el guardacárcel, que está igual de preso como el preso. Claro. Con la diferencia que se ha dormido a su casa, pero vive ese ambiente, vive como, no sé. Sin haber estado en la cárcel, ¿no? Obviamente hablo por boca de ganso. No, o como panelista. Pero es una imagen interesante. Bueno, ¿qué, la gente que quiere ir a ver Zona de Humo, qué hace? Primero lo felicitamos, porque han elegido una muy, muy buena obra. Una después buena pueden acercarse a pasitos del obelisco, que está el Teatro del Pueblo, está en la Diagonal Norte, y los viernes a las 21 horas te acercan y la ven a la obra. Pueden reservar llamando al teatro y si no pueden también en el Facebook del teatro o el teatro de el Facebook de Zona de Humo. Buena alternativa teatral, que es una página que conocen casi toda la gente que hay va. Hay descuentos para estudiantes, jubilados. ¿Valor de la entrada? 70 con descuento y para jubilados y 100 en general. Y en alternativa también hay 2x1 de 140. O sea, aunque no sea estudiante ni jubilado, tiene descuento. Si vas en pareja, te sale menos. Te sale menos y te podés comer la pizza ahí en calle. A la vuelta. A la vuelta. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a regalar algunas entradas para los oyentes que quieren ver. Sí. Bueno, aquellos entonces que llamen ya mismo. Que hayan quedado hipnotizados por toda nuestra charla y tengan ganas. ¿No? Se llevan un juego de entradas para ir a ver Zona de Humo. Bien. Perfecto. Pueden hacerlo llamando el 4864-0489. 4866-1095 o nos escriben vía Facebook o nos escriben a nuestro mail ofrendasurbanas@gmail.com o lo llaman a Rodrigo al 15624-4. ¡No! Y... bueno, y les vamos a pedir, como siempre a todos nuestros oyentes, antes de retirarse, que nos dejen una ofrenda. Bueno, yo voy a contar esta, es como una anécdota que... Sí. Me pasó que es que estaba en el subte B, de hecho ahí muy cerca del Teatro del Pueblo, en la estación Pellegrini, y encontramos en el piso un documento de una persona, sé que no sé, que le habían robado y tiraron el documento. Y bueno, lo agarramos y entramos al Facebook y buscamos por el nombre de la persona. Claro. Y encontramos una persona que se llamaba así y se parecía a la de la foto del Facebook. Y le escribimos y enseguida nos respondió que sí, que era ella, que le habían robado y habían tirado el documento y que, bueno, cuando lo vino a buscar, se lo dimos y dijo, menos mal que me devolvieron porque viajo esta noche y ni sin el documento no podía viajar. Así que bueno, es como una ofrenda que hicimos nosotros. Claro, sí, buenísimo. Qué bueno, bueno. El Facebook sirve para algo. Sirve para algo, sí. No para escribir. Para algunas cosas. Nada más. Para descreído, entremos, bueno, a ver. Y era muy parecida a la foto del documento, que en mi caso no pasaría, por ejemplo. Claro. La foto del documento está complicada. Bueno, chicos, gracias por la visita. Muchas éxitos. Muchas gracias. Que sigan las funciones. Que sigan las funciones. Y les recordamos a los oyentes, pueden llamarnos para llevarse unas entradas para ir a Zona de Humo. Y nos vamos a escuchar una canción.